Comunicación con José Luis Carlucci, quien es director de Deportes y Recreación de la Municipalidad de Santa Rosa. Buen día, profesor, gracias por atendernos. ¿Cómo está usted? Buen día, ¿vos te autorizas? Muy bien, disfrutando de esta hermosa mañana de primavera. La verdad que sí, un sol hermoso. Estamos complicaditos todavía con la temperatura. Pero más allá de la temperatura va a subir sin lugar a dudas en esto que se ha denominado ultramaratón, y yo solamente de leerlo ya me cansé. Estoy agotada solamente de leerlo. Cuénteme de qué se trata. Bueno, el ultramaratón es una actividad que surgió allá por el 2005. A nivel mundial se corre hace bastante tiempo, pero bueno, acá en Argentina en el 2005 se hizo las primeras 24 horas en Puerto Madryn. Y a partir de ahí, bueno, hay un calendario nacional y demás. Y este año tenemos como objetivo nosotros traernos por primera vez a La Pampa, ya que nunca se corrieron 24, 12 y 6 horas. Y con este contexto de pandemia no hubo un calendario nacional, porque nosotros estábamos dentro del calendario de ultramaratones. Este contexto no se hizo ninguna carrera, bueno, nosotros decidimos hacer la primera ultramaratón del año, hacerla acá en La Pampa. Es una actividad que no es masiva, así muchas... van a pensar que es una carrera de 500, 600 corredores. Bueno, el ultramaratón es una actividad donde 40, 50 corredores solamente son los que hacen de la partida, ¿no? La verdad que estoy... Yo te decía, solamente con leerlo me canso, pero aparte digo, me parece que es un esfuerzo tremendo, fundamentalmente, no solamente del físico y de las piernas, sino el trabajo mental y cómo tienen que tener la cabeza de bien ubicada estos atletas, porque ¿cómo haces para correr semejante cantidad de horas? Sí, yo gracias a Dios tuve la suerte de correr el 2005 con una marca de 175 kilómetros que tengo hoy en día, y tengo 150 kilómetros en pista, también en indoor. Se trabaja mucho con la cabeza, realmente una actividad más allá de la parte física, la parte mental es fundamental, sobre todo teniendo en cuenta que es un circuito de 2 kilómetros lo que se corre. Así que durante 24 horas está en un circuito de 2 kilómetros, que va a ser, se larga la pista de atletismo, se da una vuelta a la pista, se sale hacia la cinta asfáltica del Parque Recreativo Don Tomás, se dobla a la izquierda, se llega hasta la curva donde está la FIP y se vuelve. Así que son 400 metros dentro de la pista y 600 metros afuera y se pega la vuelta. Así que durante 24 horas van a estar recorriendo el circuito de 2 kilómetros los corredores. Y entre tanto, digamos, ellos tienen que hidratarse, comer algo, porque tienen que manejarlo el propio atleta, o hay alguien que los vaya acompañando y los vaya administrando. Bueno, la asistencia que tienen va a estar dentro de la pista, está autorizado un ayudante por corredor. Dentro de la pista vamos a ver, hay una serie de carpas para que los atletas puedan descansar, puedan comer. Esto que tiene que durante 24 horas la carrera la programa el mismo corredor. No es comparado con un maratón que tiene un punto de llegada y de largada. Bueno, uno en las 24 horas puede caminar, correr, dormir y volver a correr. Uno va manejando los tiempos que quiere correr, la distancia y todo lo que es el tiempo de la comida. Así que uno, obviamente, las primeras horas uno va ingiriendo algunas cosas saladas. A partir de las 7 u 8 horas ingiere hidrato de carbono, puede ser plato de pasta. Y bueno, uno de a poquito va tomando conciencia de lo que el cuerpo necesita y lo va agregando. Siempre va a haber un asistente para cada atleta, y atleta que venga, que no tenga, obviamente va a estar brindado por nosotros, la asistencia está garantizada. Bien, bien, bien. Y por supuesto, digamos, toda persona que compite, que esté en la pista, sabe que va a tener la atención médica necesaria y los seguros correspondientes. No es fácil. ¿Cómo va a estar el clima? ¿Miraste el pronóstico? Miramos el pronóstico, digo otra vez lluvia, una palma traviesa sería algo totalmente loco. Sí. No, el clima del día sábado nos da una máxima de 25, entre 25 y 26 grados, un poco ventoso, con algunas ráfagas, y el domingo estaba dando alrededor de 20 grados, o sea que si no es por el viento va a ser una jornada espectacular, pero bueno, estamos acostumbrados acá a la Pampa a lo que es el viento. Y estos corredores de ultramaratón están acostumbrados a estar varias horas sufriendo al aire, así que no va a haber inconveniente. Fundamentalmente están acostumbrados a resistir. Ahí vienen hombres y mujeres, ¿no? Sí, vienen hombres y mujeres. Dentro de la rama femenina tenemos la las dos o tres primeras del ranking nacional van a estar presentes acá, así que es un lujo que también nos vamos a dar, parte de la selección argentina femenina va a estar compitiendo acá en Santa Rosa. Perfecto. ¿Todos de Argentina y países vecinos? Un uruguayo, son todos argentinos. Un uruguayo, sí. Sabemos bien que si hubiera estado la frontera abierta, seguramente tuve muchos llamados del lado de Brasil y de Chile, pero bueno, con todo esto de la pandemia, más allá que ahora estaba leyendo las nuevas aperturas que hay, pero bueno, creo que los corredores no llegan, y más que cuando no hubo un calendario ya estipulado de principio de año, es una actividad que no se prepara de un día para otro por la distancia que se corre. No, por supuesto, no es que dice, ay, no, mira, se abrió el coso, salgo para allá, y no, imposible. Esto es un puntapié inicial, seguramente vamos a estar hablando que son alrededor de 40 corredores en total que hay, pero bueno, por ser la primera carrera que se va a hacer en La Pampa, que no hubo calendario, que decidimos hacerla en 30 días, yo creo que es un número más que aceptable, y bueno, va a ser un granito de arena para que saquemos dentro del calendario nacional de ultramaratón. La verdad que si hay algo con lo que La Pampa está ligado, sin lugar a dudas, con el atletismo, tenemos ese gran broche que es a Pampa Traviesa de tantos años, y ahora si pudiéramos tener en el calendario nacional también lo que es la ultramaratón, estaríamos impecables. Me imagino que estará también hablando del tema la gente de la Federación Atlética Pampeana acompañando y trabajando en todo esto también, ¿no? Sí, va a estar fiscalizada por la Federación. ¿Fiscalizan ellos? La Federación Atlética Pampeana. Bien. Justamente ellos. Bien. Sí, y también lo que logramos nosotros, certificamos el circuito, así que está por la World Athletic, y también tenemos el level de bronce, que está reconocido a nivel mundial, el circuito ultramaratón de acá de La Pampa. Así que va a ser el debut, primera carrera, pero ya tenemos el circuito homologado y todas las marcas que salen acá son válidas a nivel mundial. Es otro pequeño lujo y granito de arena que estamos fortaleciendo el atletismo acá en La Pampa. Este año estamos en el calendario nacional, cuando hablamos allá por marzo, cuando se vislumbraba que iba a haber alguna apertura, estábamos dentro del calendario nacional, van a ser 6 o 7 fechas en Argentina. Septiembre le correspondía a La Pampa, pero bueno, con todo lo conocido, se han ido cayendo las carreras, y bueno, nosotros corremos ahora, y ahora en octubre se corre en Mar del Plata, así que van a ser las únicas, por el momento, dos carreras que hay en el 2021. Fantástico. La verdad, estoy muy contenta de que se pueda hacer esto, de que nuestra provincia de La Pampa esté tan destacada por estas pruebas, y fundamentalmente Santa Rosa, ¿no? Santa Rosa. Figurar en el calendario nacional significa figurar a nivel internacional, significa que en otros países sepan que la marca que se logra en la provincia de La Pampa es necesaria para que los argentinos salgan a competir en otros lados, y saben que La Pampa es una gran provincia en el resto del mundo, ¿no? Sí, ya tuvimos el honor de ser nuevamente sede para la marca de los Juegos Olímpicos este año que pasó, de ser la primera maratón en pandemia en Argentina y una de las pocas en el mundo que se pudo realizar. Ahora ser otra vez los primeros de la segunda ultramaratón en Argentina y con las marcas oficializadas, la verdad que a La Pampa la ponen en un lugar magnífico a nivel mundial. Hay que posicionarla y seguramente este granito de arena va a fortalecerse, y bueno, y de esta manera también se fomenta el turismo, ¿no? Lo mismo que el deporte y el turismo van de la mano, y a poquito vamos a ir haciendo conocer nuestra provincia, sus atractivos, para que vengan los argentinos y extranjeros. Se mueve el turismo, se mueve el transporte que llega a La Pampa, se mueven los hoteles de La Pampa, se mueven los locales gastronómicos, y hay que aprovecharlo, más en esta situación. Sí, así que estamos trabajando en conjunto con todos, y bueno, les vamos a brindar la mejor comodidad a todos los atletas, y se van a ir muy satisfechos, seguramente el año que viene van a querer volver a La Pampa. Que así sea. José Luis Carluche, muchísimas gracias. ¿Hay algo que quieras agregar? El micrófono a tu disposición, No, los esperamos a todos el día sábado a las 12 de la mañana. Que la largada, que acompañen los atletas, tienen durante un día entero corriendo, así que, y bueno, y también pedirle la colaboración va a estar cortada la cinta asfáltica del Parque Recreativo Don Tomás, va a estar cortada desde la altura de la pista de atletismo hasta la FIT. Son simplemente 600 metros. El resto de la laguna está totalmente habilitada para que se pueda hacer la actividad deportiva y recreativa que por excelencia que tenemos acá en Santa Rosa. Pero bueno, ese pedacito va a estar especialmente para los atletas. Bueno, pedirle un poco de colaboración a la población y que pase, disfrute y salude a los atletas que lo van a necesitar y mucho. Así será. Muchísimas gracias, ¿eh? Hasta la próxima, José Luis. Muy amable. Gracias a vos. Hasta luego. Vamos, no se quede en su casa. Una buena oportunidad. Esta gente va a estar corriendo todo un día. Vaya, apóyelos, ¿eh? Véalos correr. Vea esta gente que tiene que tener la cabeza. ¿Sabes cómo tenés que tener la cabeza para correr una ultramaratón? Sin lugar a dudas, yo te imagino.